Me encuentro en guía telefónica con Alejandra Burgos de la colectiva feminista por el desarrollo local, que están en la embajada de Honduras en El Salvador, en la colonia Escalón. Alejandra, ¿nos puedes comentar un poco qué acción se está realizando en este momento frente a la embajada de Honduras en El Salvador? Sí, Jaime, pues muchas gracias por la oportunidad de comentarles. Estamos aquí diversas activistas, defensoras y defensores de El Salvador, uniéndonos en el grito, ¿verdad?, en la exigencia de justicia, tanto para el pueblo lenca, específicamente por el asesinato, por el feminicidio político contra Berta Cáceres, contra el compañero también Nelson García, y contra toda la represión que están enfrentando el pueblo lenca en Honduras. Estamos aquí frente a la embajada de Honduras, que una vez llegamos han cerrado la puerta, nos tienen mucho miedo porque hemos estado constantemente en otras oportunidades desde que inició la represión en el Bajo Aguán, hemos estado viniendo a exigirles, ¿verdad?, y a entregarles correspondencia de nuestro rechazo total a la represión que el Estado hondureño está ejerciendo sobre sus ciudadanos y ciudadanas, contra defensoras y defensores de derechos humanos y contra activistas. Entonces, en este momento estamos aquí reunidas, hemos traído consignas, hemos traído un comunicado, una correspondencia para entregar, estamos aquí con nuestras pancartas, vamos a realizar un acto simbólico de muerte de la democracia, ¿verdad?, precisamente para hacerle saber a los representantes de la embajada de Honduras que eso no puede seguir así y que rechazamos totalmente esas acciones de represión que están llevando a cabo. Alejandra, ¿aproximadamente cuántas personas se encuentran frente a la embajada de Honduras? Somos una centena de personas y estamos esperando que se nos unan más compañeras y compañeros. Hay dificultades de tráfico en este momento y dificultades para llegar porque hay otras manifestaciones en otros puntos de la ciudad, pero esperamos que a medida que va pasando el tiempo pues se junten más personas, ¿verdad?, que nos acompañen a esta acción solidaria. ¿Ustedes esperan ser recibidos por la embajada de Honduras? Pues esperamos que nos reciban por lo menos la correspondencia, ¿verdad? Pareciera que hay una actitud de cerrarnos la puerta y que no nos van a dejar entrar, pero sí esperamos que por lo menos nos reciban la correspondencia. Según comentas, ya en otras ocasiones se han realizado acciones de este tipo frente a la embajada de Honduras, específicamente exigiendo justicia respecto al asesinato de Berta Cáceres. ¿En las otras actividades han tenido respuesta de parte de las autoridades hondureñas? Mira, en otras ocasiones sí nos han recibido, ¿verdad?, los comunicados, la correspondencia que hemos entregado, pero en esta ocasión, pues como te decía, hemos llegado y lo primero que hicieron fue encerrar, ¿verdad?, han cerrado la puerta con las dobles puertas con seguridad y tal. Entonces todavía no hemos intentado entrar para entregar la comunicación. En este momento lo que estamos haciendo es firmando lo que vamos a entregar, la correspondencia, y esperamos que nos puedan recibir. Esta acción que ustedes se hace en conjunto con una movilización indígena en la ciudad de Tegucigalpa. ¿Qué exigencias tienen ustedes en relación a las demandas, a la acción que están realizando frente a la embajada de Honduras? Bueno, efectivamente, esta acción se está realizando en conjunto, ¿verdad?, y en consonancia con otras acciones que se están llevando a cabo en este momento también en otras misiones de Honduras en determinados países alrededor del mundo, en específico con motivo de la CSW60 que se está realizando en Naciones Unidas, ¿verdad? Hay una acción que diversas organizaciones de derechos humanos han convocado frente a la misión de Honduras en Nueva York. En este marco, pues, las exigencias son ¿verdad?, la represión a defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras, específicamente la represión contra defensoras y defensores ambientalistas del pueblo lenca, además la exigencia de justicia por el feminicidio político de Berta Cáceres, la exigencia de conformación de una comisión internacional de investigación que busque la verdad, que dé con los actores intelectuales y materiales del crimen, una exigencia de justicia por el caso de Nelson García y sobre todo un llamado, ¿verdad?, al cese de toda la represión que el gobierno y el Estado hondureño están llevando a cabo precisamente contra ciudadanos y ciudadanas que se atreven a alzar la voz y exigir justicia para el Estado de los derechos humanos. Muchas gracias, Alejandra, por darnos esta información y, bueno, aclarar las exigencias que las organizaciones salvadoreñas están presentando frente a la Embajada de Honduras en la colonia Escalón, en la capital salvadoreña. Esta fue Alejandra Burgos, de la colectiva feminista por el desarrollo local, que están realizando diferentes acciones en la capital salvadoreña y se suman a las demandas de la movilización indígena que se realiza hoy en la ciudad de Tegucigalpa.